miles de personas rugen. Ella brilla entre las luces, alucinando. Rock en fantasía, reina por un día, el cuerpo sube excitado. Dime, amiga, ¿dónde vas? Vuelve a tu realidad. Madre mía, más no puedo.